Y nos vamos en este nuevo bloque a cubrir una noticia que tiene que ver con un compañero empleado de ANRED, de la agencia de noticias ANRED, que fue espiado por la agencia de inteligencia de Macri. Sí, delegado de la línea 60 de colectivos, la emblemática línea 60 de colectivos, estamos hablando de Gran Buenos Aires, sí, el AMBA llama, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Córdoba, medio alejado lo tenemos a eso, ¿no? Pero la línea 60 es una línea emblemática de Buenos Aires, ¿no? Desde Constitución hasta Tigre, por ahí. Ahora nos va a contar un poco, si quiere, Santiago. Estamos en línea con Santiago Menconi, que es delegado de la línea 60 y además también participa y es parte del colectivo ANRED de Noticias, del cual nos hemos nutrido muchísimas veces, y parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Santiago, ¿nos estás escuchando? Buen día. Los escucho, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día, bien, acá muy bien, acá, bueno, un poco preocupados con todas las situaciones que estamos viviendo aquí en Córdoba, ¿no? Nosotros aquí desde Córdoba con los incendios, que es nuestra preocupación hoy día, digamos, pero bueno, intentando cubrir todos los frentes, todos los flancos, aquí... Y estamos al tanto, estamos levantando, la verdad que es terrible la situación ahí. Sí, terrible. Santiago, ¿querés contarnos un poco... ¿cómo es el caso? Nos enteramos, ¿no? Bueno, salió esta la AFI macrista, ¿no? Que generó estas persecuciones, estas espías, ¿no? A tantos periodistas y, bueno, un montón de personas. Si querés contarnos un poco cómo lo han tomado desde tu calidad de delegado de la línea 60, ¿no? Y el trabajo que vienen haciendo con la línea, ¿no? Y con toda la lucha, ¿no? Sí, nosotros nos enteramos el miércoles de la semana pasada. Nos llamaron para que prendamos la tele y estaba mi cara, mi DNI, mis fotos, mis datos en C5N, donde decían que había una carpeta a nombre de un ex espía de la AFI y, bueno, había sido investigado yo en 2017. Eso es la única información que teníamos, es la que había aparecido en el C5N. Si bien siempre lo sospechamos, verlo así, la verdad que fue muy fuerte y motivó a que al otro día, desde el cuerpo delegado, saquemos un pronunciamiento en rechazo al espionaje ilegal hacia nuestra organización, porque entendemos que si estoy yo, hay más compañeros metidos ahí adentro. Y ahora nos presentamos como querella con María Carmen Verdú, con Correpi, para tener acceso a la causa, para querellar y también para ver hasta dónde llegó ese espionaje ilegal que hicieron sobre mí y sobre el cuerpo de delegados de la línea 60. Y esta querella, digamos, o sea, el ser querellantes, ¿no?, en esta causa, les da, bueno, posibilidades, ¿no?, de sumar un granito más ahí para ver si se puede llegar a un puerto, ¿no?, de ver si algún responsable puede llegar a tocarse. ¿Hay alguna posibilidad de llegar al fondo de esto? Entendemos que nos estamos metiendo con un aparato de espionaje que funcionó durante 4 años, que es continuidad de gobiernos anteriores y que prácticamente los sindicados de espionaje ilegal son el expresidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Magdalani Arribas, que son el titular y la sub de la ex Agencia Federal de Inteligencia. Entendiendo que estamos moviéndonos en un terreno donde hay pesos pesados, vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias porque... Es grave, la verdad, que se espíe ilegalmente a organizaciones que solamente defienden los derechos de las y los trabajadores. Sí, prácticas, no sé, quizás nunca justificadas, digo, pero que uno podría pensar en tiempos de dictadura, ¿no? En otros tiempos, pero en tiempos democráticos, ¿no? De esta manera, ¿no? Que tan descarada, ¿no? De espiarnos. Totalmente. Se dio en el 2017, recordemos que claro. Fue en el marco donde el gobierno, a través de Patricia Bullrich, se intentaba generar un enemigo interno. Vimos las feroces represiones, la detención de compañeros de la red, como Juan y Amedo, intentando establecer esto del enemigo interno, como pasó también con Santiago Maldonado y con varios casos más. Claro. ¿En qué estado sabés que la causa está? ¿En un estado inicial? ¿Si ha habido algún movimiento importante, más allá de que ustedes se hayan sumado como querellantes, o ya están sumados como querellantes o no? Esta semana nos tienen que dar la confirmación, pero sí, ya presentamos el pedido de querella. El estado de la causa es una mega causa, que por lo que tengo entendido son 4 juicios, hay 2 en Cava y 2 en Lomas de Zamora, que involucran desde, no sé, María Eugenia Vidal hasta compañeros de prensa del CIPREVA. Es una causa muy grande y recién se están empezando a abrir las carpetas para ver la información que contienen. Entendemos que es algo bastante grande y no sabemos muy bien todavía con qué nos vamos a encontrar ni cómo va a avanzar el juicio, teniendo en cuenta la magnitud de las personalidades espiadas, ¿no? El hecho de ser vos un damnificado, o sea, personalmente, ¿no? No te han citado a la justicia, no tuviste ningún tipo de... O sea, no te han notificado, por ejemplo, de qué... O sea, de esas carpetas no tuviste acceso a nada, digamos, de ningún tipo de información de qué concretamente fue la espía, digamos. Totalmente, sí, totalmente fue... Bueno, sabemos que fue la AFI, porque es lo que figura en el informe que pasaron por C5N, y junto con el pedido de querella también hicimos un requerimiento de información, y bueno, estamos a la espera de que nos lleguen esas carpetas para ver con qué nos vamos a encontrar. Pero todavía no tenemos más información que esa, desgraciadamente. Bueno, no sé si vos querías agregar algo más, que si querés contarnos algo más, que alguna reflexión al respecto. Estamos medio jugados con el tiempo, pero si vos querés contarnos algo más, como para cerrar, por supuesto que desde la Red Nacional de Medios Alternativos están los micrófonos abiertos, estamos siguiendo la causa y la vamos a estar siguiendo, ¿no? Vamos a estar atentos a cómo vaya progresando y bueno, estaremos difundiendo lo que haga falta difundir. No, solamente agradecer, la verdad, porque en esta semana, desde que me enteré de estos carpetazos, la verdad que la solidaridad de las y los compañeros, tanto de la Red Nacional de Medios Alternativos, como de, bueno, mis compañeras y compañeros de ANRED, como desde el CIPREVA, desde la línea 60, otras líneas de colectivos y colectivos de trabajadores, brindaron toda la solidaridad y disposición para llevar a fondo esto, así que muy agradecido, y ni bien tengamos más información, seguramente volvamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, por supuesto, acá acompañamos y estaremos atentos, como te decía, y nada, creemos que esto es realmente una atrocidad que no debería estar pasando, que y bueno, que se llegue hasta el fondo de la investigación, que por lo que vamos a bregar y que vamos a estar acompañando para que se sepa, porque sería buenísimo que se llegue al fondo y que los culpables, que realmente los culpables, no sé si son todos peces tan gordos que da miedo, ¿no? Pero ojalá se pueda llegar a algún tipo de condena, ¿no? Totalmente que sí, vamos a estar luchando para eso y para que se erradiquen ese tipo de prácticas de todos los gobiernos que ocupan el Estado, ¿no? Ya había pasado lo mismo con el Proyecto X y bueno, se repite la historia, desgraciadamente. Bueno, Santiago, te agradecemos entonces la...